y 22. Y 23. Y 23. Muy buenos días a todos nuestros amigos de la Gran Provincia Constitucional del Callao. Bien, y a estas horas de la mañana, muy contentos, acompañados del cálido sol de verano del Callao. Y sobre todo, muy contentos porque sabemos que nos estás escuchando mediante la www.radiochalaca.com. Bueno, no queremos iniciar nuestro programa sin antes saludar a todas aquellas instituciones a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao que están sintonizando tu programa periodístico Así es el Callao. Muchas gracias a nuestros amigos en la Municipalidad de Carmen de la Legua. Muchas gracias también a todos nuestros amigos de la Municipalidad de La Perla. Todos ellos en la sintonía de tu programa Así es el Callao. Bueno, en realidad son cada vez más las instituciones, los amigos en sus casas también, en sus laptops, en sus PC, en sus smartphones que están en la sintonía de tu programa periodístico, que lo único que pretende es que usted esté completamente informado de todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en la gran provincia del Callao. Nueve y 25. Bueno, y una noticia de último minuto que nos llega hasta aquí, hasta nuestra mesa de redacción, es el anuncio de un paro de 24 horas que se va a realizar el día de mañana. ¿Qué cosa? Cerca de 8.000 transportistas públicos de la provincia del Callao han anunciado pues este paro de 24 horas para el día de mañana. El motivo es su reclamo. Su reclamo es que en Lima se desconocen sus autorizaciones de ruta. Todo parece indicar que los transportistas chalacos no podrán transitar por Lima. ¡Es increíble! Bueno, estaremos ampliando esta noticia más adelante cuando tengamos aquí pues a los protagonistas de esta noticia de último minuto. Bueno, También quiero contarles que la situación pues de nuestro equipo bandera, de nuestro equipo el Sport Boys, la misilera chalaca, en realidad cada día que pasa es más lamentable. Cada día que pasa, pues, se hunde más el Sport Boys. Parece que tiene pocas posibilidades de permanencia, incluso en segunda división. El lunes tenía que pagarle $75,000. Entre esos pagos está también a los jugadores, etcétera. Y no ha cumplido el Sport Boys. La misilera porteña podría ser declarado por descendido este miércoles. O sea, hoy día. Luego de la votación de la asamblea de la segunda división. Sport Boys se encuentra en una situación muy crítica y su crisis económica ha generado serios retrasos en la organización de la segunda división. Ello porque la administración temporal de la misilera esperaba conseguir un financiamiento para asegurar su participación en el campeonato del 2014. El vicepresidente de la ADFP, Tomás Hacha, le contó a un medio de comunicación que tras la asamblea se tomará una decisión, aunque dejó en claro que no habrá más plazos. Si se concreta el descenso, los rosados retornarán a la Liga del Callao o al Cercado de Lima para disputar la Copa Perú. Palabra oficial. Hacha explicó el procedimiento de la reunión del miércoles. Hemos citado a la administración temporal del Sport Boys para que haga una exposición ante la asamblea de la ADFP y será ella a través de los votos de todos los clubes quien decida si continúa o no en el torneo. Bueno, así están las cosas con el Sport Boys. Está pues en manos de la asamblea de la ADFP y será ella pues a través de los votos de todos los clubes quien decida si continúa o no en el torneo. Bueno, el día de hoy en todo caso se decide pues la suerte de nuestra misilera porteña, el Sport Boys. Bueno, es importante recordar, amigos de toda la provincia del Callao, que el diario Prensa Chalaca ya se encuentra desde las 3 de la mañana en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia. En La Punta, en La Perla, en Carmen de la Legua, en Ventanilla, en Bellavista, en el Cercado Callao y en todos los rincones de nuestra provincia, allí puedes encontrar tu diario Prensa Chalaca con toda la información de nuestras provincias, de los diferentes distritos de nuestra provincia del Callao. Bueno, y el día de hoy en la carátula del diario hay un informe muy importante acerca de la avenida Guardia Chalaca, que se ha convertido en el terror de los vecinos. Y es un lugar donde la delincuencia hace lo que quiere a vista y paciencia de nuestras autoridades. ¿Qué pasa con la seguridad ciudadana en el Callao? Bueno, es un tema de nunca acabar. Y ahora que se viene un nuevo proceso electoral, seguramente muchos candidatos dirán que tienen la solución, que tienen las palabras mágicas para solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. Ahora que empieza una campaña electoral, los de siempre seguramente saldrán con nuevos brillos a engañarnos nuevamente con sus recetas ya, retrógradas, con sus recetas que no han curado nada de la inseguridad ciudadana que vive el primer puerto de la República. Bueno, les creeremos nuevamente. La población creerá, les creerá nuevamente a estos políticos que siempre nos engañan y nos dicen que van a hacer esto, que van a hacer el otro, pero que finalmente el tiempo se encarga de descubrirlos, el tiempo se encarga de darnos cuenta, sobre todo los vecinos de Chalacos, que no se ha avanzado nada en un tema tan importante y en un tema que en las elecciones pasadas los que hoy día son autoridades dijeron, juraron que iban a acabar con este flagelo de la inseguridad. ¿Y qué ha pasado? No solamente no han acabado con este flagelo, sino que a todas luces, y hemos conversado con muchos integrantes de la policía, del Poder Judicial, y ellos han manifestado que la delincuencia ha crecido en el primer puerto. Estas son las cosas que vienen pasando, pues, en el Callao. Bueno, acá tenemos una invitación que nos llegara el día de ayer. Señor Tulio Alexis Chávez Toro, la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres del Perú, Callao, se complace en invitar a usted a los actos conmemorativos por el 27 aniversario de nuestra institución y en homenaje al Día Internacional de la Mujer a realizarse el día jueves 6 de marzo del 2014 a las 10 de la mañana en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe. Bueno, Yolanda Arenas García agradece anticipadamente su asistencia. Muchas gracias por la invitación y ya están notificados nuestros amigos para que puedan asistir pues a esta importante reunión. Bueno, el día de ayer estuvimos con la presencia del licenciado Eloy Cantoral, jefe de la Oficina de Gestión Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla. Eloy Cantoral nos manifestaba que el 10 de marzo pues se inician las clases a nivel nacional y en Ventanilla también y en todo el Callao, y que son 75.000 alumnos que conforman la población escolar que inicia pues este nuevo periodo escolar 2014. ¿Ah? En Ventanilla hay 360 colegios particulares. Miren ustedes, 360 colegios particulares y 133 instituciones educativas estatales. Bueno, y esta es una noticia que tiene que ver justamente con la educación. Renovarán Colegio Virgen de Guadalupe de Ventanilla para beneficio de 800 alumnos. Construirán 22 aulas bajo modalidad de obras por impuestos. Una infraestructura renovada tendrá pronto la institución educativa número 5142 Virgen de Guadalupe del proyecto especial Ciudad Pachacútec en el distrito de Ventanilla en beneficio de sus 800 alumnos. En esta escuela se construirán 22 aulas y se les dotará de equipamiento pedagógico, equipamiento informático con conexión a internet, habilitación de laboratorios de audiovisuales y de ciencias y servicios higiénicos. Ah, muy bien, qué importante. Esta obra será ejecutada por el Banco de Crédito del Perú bajo la modalidad de obras por impuestos, con una inversión de 9 millones de soles. En una ceremonia especial se colocó el día de ayer la primera piedra de la nueva infraestructura que debe estar culminada en unos 6 meses. Bueno, qué bueno, la inversión privada construyendo un colegio en Ventanilla que beneficiará 800 alumnos, 22 aulas con equipamiento pedagógico, equipamiento informático con conexión a internet, habilitación de laboratorios de audiovisuales y de ciencias y servicios higiénicos. Pues esta obra será ejecutada por el Banco de Crédito del Perú bajo la modalidad de obras por impuestos y la inversión

33. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, ha salido el Astro Rey el día de hoy. ¿Ah? Hay una ligeros vientos. La brisa marina acá nos invade. Y continuamos nosotros con nuestro programa. No se olviden que se ha anunciado un paro de 24 horas para el día de mañana. Porque los transportistas chalacos, todo parece indicar que su ruta no es validada por los señores de la Municipalidad del Lima. ¿Ah? La Municipalidad Metropolitana de Lima. Y entonces los transportistas chalacos realizarán el día de mañana un plantón, un paro. Así que más tarde en nuestro programa estaremos nosotros entrevistando pues a los protagonistas de esta información con la finalidad de que usted pueda tener todos los datos que le permitan el día de mañana llegar temprano a su centro de labores o a su centro de estudios. Bueno, ya estamos con la presencia de nuestro primer invitado del día de hoy. Él se llama Germán Congona y es dirigente fundador del Cerro Cachito en Pachacute. Muy buenos días, Germán, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primeramente, permítame agradecer a Dios de poder llegar aquí. Y le traigo los saludos de las personas con discapacidad del Distrito de Ventanilla, especialmente de la Asociación de Discapacitados del Cerro Cachito. Asimismo, los saludos del presidente de dicha asociación. Vicente Luis Espino Gamboa. Mire usted, mi presencia obedece a una ya reunión sostenida con una de sus colaboradoras de dicha radio. Ajá. Y bueno, aquí estoy para... Bueno, en todo caso, antes de escuchar el problema que te aqueja desde hace un buen tiempo ya, contémosle a nuestro público oyente, muchos hemos escuchado hablar del Cerro Cachito, ¿verdad? ¿Qué cosa es el Cerro Cachito? ¿Es un asentamiento humano? Sabemos que es un lugar donde hay, bueno, casi el 100% son discapacitados, ¿no? Cuéntanos, ¿qué cosa es el Cerro Cachito? ¿Cuándo se fundó? Cuéntanos. Bien, Cerro Cachito, digamos, nace a raíz de la necesidad de un área para vivienda de las personas con discapacidad en aquel lugar. En el gobierno del doctor Alejandro Toledo, a raíz de su gobierno de descentralización se crean las regiones, y estas regiones, el primer presidente del gobierno regional dispone de este proyecto, da todas las dinámicas para que se realice y se cristalice a este tiempo, ¿no? Bien, ahí consideró este proyecto a través de la resolución de Jefatura 025 del año 2006, ¿no? El año 2006, entonces, se fundó el Cerro Cachito. Así es. ¿Qué es? ¿Es un asentamiento humano? Es una urbanización popular de interés social, ¿no? Dentro del proyecto especial Ciudad Pachacuta. De interés social. Así es. Bueno, y ahí hay la población en su mayoría son discapacitados, ¿verdad? Esa era la naturaleza del proyecto, ¿no? Ya. Pero, ¿por qué era? ¿No? O sea... Era porque se desnaturaliza, ¿no? Ya. Se naturaliza debido a que hoy ese sector o ese proyecto, un 75% son personas... comunes y corrientes, es decir, personas en su mayoría son personas sanas, digamos. En su mayoría son personas sanas. Y un 25% solamente discapacitados. Con discapacidad. Cuando el proyecto era para los discapacitados. Así es, cuando el proyecto era en beneficio y a prioridad de las personas con discapacidad. Ya, cuéntame, ¿cuántos lotes tiene el Cerro Cachito? El proyecto considera 253 lotes para vivienda. Áreas de aportes reglamentarios, 3. Como son el área de local comunal, el área de comedor y el área del centro de medicina física y rehabilitación. ¿Ya? De los cuales están de alguna manera también desnaturalizados estas áreas, porque el gobierno regional a la fecha viene siguiendo una demanda por ocupante precario ante el señor abogado de profesión José Luis Porta Iñuñán, ¿no? José que Luis Porta. Es el que viene ocupando. Él es el que ha ocupado, que ha invadido, digamos, esta área de aporte reglamentario. Así es. Donde así está. Es. Donde se había consignado esta área para un centro de rehabilitación, para un comedor y para el local comunal. Así es. Y esta área, toda esta área está invadida. ¿Desde cuándo está invadida? Mire, esto a través de un convenio interinstitucional entre la asociación y la empresa Porta Técnicos para la Ingeniería, como gerente general, ¿no? Hacen un convenio, lo cual les permite, entre comillas, el tomar posesión del área. Toma posesión del área y de ahí hasta la fecha nunca... ¿Desde qué año? Del año 2007. Desde el 2007. Desde el 2007. Así es. Y conociendo los hechos, el gobierno regional a partir de agosto le inicia un proceso de desalojo por ocupante precario, ¿no? Un proceso sumarísimo. ¿Cuántos metros cuadrados tiene esta área de aporte reglamentario? Donde debería estar un centro de rehabilitación, un comedor y el local comunal. ¿Cuántos metros cuadrados se ha invadido desde el 2007? El área de local comunal tiene 894.81 metros cuadrados. El local comunal el área de local comunal tiene 894.81 metros cuadrados. El de comedor 665 y el del centro de medicina física y rehabilitación 4.029.42 metros cuadrados. 4.029.42 metros cuadrados. Metros cuadrados. O sea, es un terreno bastante grande. Sobre los 5.000 metros cuadrados. Así es. Sobre los 5.000 metros cuadrados, sí. Que está invadido desde el año 2007. 2007. Que fue cedido por la población mediante un convenio y qué sé yo, pero el señor hasta la fecha, pero el convenio se ejecutó o no se ejecutó. El convenio suscriben ambas partes, pero la asociación de personas con discapacidad de Cerro Cachito no tenía facultades para ceder un centímetro, dado que las áreas eran del gobierno regional. Pues fue un convenio entre comillas, ¿no? Para de alguna manera darle cierta legalidad, ¿no? Entre comillas, a que tome posesión. ¿Y qué es lo que actualmente funciona en esta área de más de 5.000 metros cuadrados que fue invadida el 2007? Bueno, instaló su proyecto para una institución educativa privada debido a las denuncias hechas por los asociados y quien habla. Se interrumpe esta función de educativa, dado que la municipalidad no le dio licencia, la DREC no le aceptó el expediente, la UGEL no le tenía inscrito en el padrón de instituciones educativas, y por todo ello el señor se ve en la necesidad de continuar con la elección lectiva, pues, ¿no? O sea, cerrada, le clausuró la municipalidad. Otra pregunta, ¿este terreno de aproximadamente 5.000 metros cuadrados en el Cerro Cachito está cercado? No. ¿Está libre? En su gran parte el señor ha cerrado, pero con material, digamos, en paneles, ¿no? Ya. ¿Y alguien ha iniciado un juicio de desalojo o nada? Así es, el gobierno regional, por ser el titular registral del área, ¿no? Ya. Ha hecho tres demandas. En el 2007, a través del expediente 388, y el 2010, a través del expediente 002-003, ¿no? Que ayer en la consulta que se hizo en el juzgado, está para que se nombre peritos, ingenieros y determinen las áreas a desalojar. Pero la preocupación el juicio ya se dio, hay sentencia del tema. Así es. Aquí la preocupación nuestra es de que habiendo tenido una sentencia consentida y ejecutoriada por el juzgado sobre el expediente 388 en diciembre del 2010, el 2011 se modifique el plano y de alguna manera a través de esta modificación el señor ocupante precario se siente blindado y no ser tocado, no ser desalojado, ¿no? Es decir, modifican el plano y el área que estaba en desalojo. ¿Quién modificó el plano? ¿El gobierno regional? El gobierno regional a través del el jefe de proyecto especial de entonces, que era el ingeniero César Ortiz Luzón. Pero desde luego que él obedece. Ya, pero ¿qué significa modificar el plano? Que el área de 5.000 metros cuadrados aproximadamente de la que estamos hablando, ¿se reducía? ¿Qué pasaba? ¿Qué significa modificar el plano? es decir, el área que estaba en situación de desalojo, ¿ya?, que era el área del local comunal, pase parte al área de comedor, ¿no?, y la otra parte a otros usos. O sea, prácticamente no figura, como usted verá acá en el documento. El centro de rehabilitación. No figura el centro de rehabilitación y no figura el área que estaba en desalojo. Así es, desaparece esa área en desalojo, ¿no? Tal manera que el señor permanezca en el bien, ¿no? Y acá tengo el documento, la modificación del. Claro, pero una pregunta, pero si se ha ganado un juicio con un plano y entonces tiene que obedecer al plano con el que se ha realizado el juicio, porque si después hacen otro plano, entonces ¿cuál es el chiste, no? O sea, ya se hizo, se supone que hay de parte del Poder Judicial una sentencia que se ha realizado con un plano, por consiguiente pueden hacer 1000 planos posterior a eso, pero ya no tendría validez. Claro, respecto a ello, señor director, casualmente eso permitió a que sea inejecutable el lanzamiento, pero como pide el Procurador Público Regional que pase a sala, es decir, que pase al superior jerárquico, lo ven a través de un auto de vista y le dan la razón al procurador, es decir, le dan la razón al gobierno regional de que de todas maneras el área se tenga que desocupar, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido una modificación del área, pero mucho tiempo después, ¿no? Mucho tiempo después a la sentencia. Bueno, y ahorita en estos momentos, ¿cómo se encuentra el juicio? ¿Hay algún tipo de resolución ya final? ¿O esto sigue en litigio? ¿O simplemente con el cambio de plano ya todo se ordenó y ya no hay juicio y todo? Bueno, el señor que está ahí, que entró por un convenio con ustedes, ya finalmente se va a quedar. ¿Cómo es la cosa? Como para usted de conocimiento de que los inicios labores del Poder Judicial inicia el 3 de marzo. Sí, pero están de vacaciones ahorita. Así es, pero hemos rescatado información el día de ayer de que el expediente, por ejemplo, 388, indica de que el procurador, es decir, el gobierno regional, pide que se reitere el nombramiento de los peritos ingenieros ante la RESPEC, ¿no? ¿Qué significa eso? La RESPEC, eso es lo que me señaló el secretario y no me lo descifró, pero son los encargados de ver, los especialistas peritos son evaluados por la institución para que hagan los trabajos que ellos les asignan, ¿no? Como es determinar las áreas in situ llevarse a cabo el proceso de desalojo. Bueno, en todo caso, el tema está todavía en litigio, a pesar de que el Poder Judicial ya ha fallado sobre el tema. Así es, sigue en litigio, estamos esperando de que en el transcurso de este mes de marzo podamos tener una reunión con el presidente del gobierno regional y ¿Para cuál es la finalidad de la reunión con el presidente del gobierno regional? Pedirle que se impulse estos tres procesos, dado que ya son más de 6 para 7 años, ¿no? Que de una vez se recuperen las áreas y se puede realizar los proyectos a los cuales han sido asignados, ¿no? Así okay. Bueno, una última pregunta. Usted dijo que el Cerro Cachito es una organización popular de interés social que tiene 253 lotes y tiene 3 áreas delimitadas. Una es la área de vivienda, la otra es la área de aporte reglamentario, donde está ahorita el litigio, el problema, así ¿verdad? Es, y es, hay es. Una, ¿la otra parte cuál es? Son sobre las áreas verdes, ¿no? Áreas las verdes. Áreas de recreación pública. Eran un área destinado a parques, digamos. A parques. Área ecológica. Así digamos. Es, que son 12 parques. ¿Esa área tiene, qué medida tiene? Las áreas verdes, según su ubicación y la distribución de los lotes de vivienda, tienen diferentes medidas. No es un área simplemente. Con una área estándar, ¿no? Sino ya. De acuerdo a la ubicación de la población, se les ha asignado en proporción a la totalidad de la población, se les ha asignado un área verde que son 12. Y de las 12, 5 también están superpuestas. ¿Qué significa superpuestas? O sea, también están ocupadas o invadidas. Invadidas, ¿no? Ya esto hemos puesto en conocimiento al mismo alcalde. En el día 30 de enero, en la reunión sostenida con él, hay un compromiso pleno ¿no? De él y sus gerencias, como es la gerencia de asentamientos humanos, de recuperar estas áreas verdes, ¿no? Para la cual han sido señaladas, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerle su presencia hasta nuestros estudios a Germán Congona, morador y dirigente fundador del Cerro Cachito, esperando pues de que las autoridades digamos hagan su trabajo y cumplan, y no vaya a ser que estas modificaciones de estas áreas sirva pues para luego vender estos terrenos, como ha ocurrido en diferentes partes de Ventanilla y el Callao, sino que se respete sobre todo esta área de aproximadamente 5.000 metros cuadrados para que se realice el comedor, el local comunal y el centro de rehabilitación para nuestros amigos discapacitados del Cerro Cachito. Sus palabras finales de despedida, esperando tenerlo en otra oportunidad para seguir, para hacer el seguimiento de este caso. Bueno, bien, el exhorto dejo ante el presidente del gobierno regional que pueda permitir recibirnos en el transcurso de este mes, que no sea muy lejano, ¿no? Yo sé que él tiene el espíritu justiciero de que se tenga que recuperar estas áreas con la finalidad y el objetivo de que se pueda cristalizar en su momento, ¿no? Porque el área de rehabilitación es muy importante para las personas con discapacidad, no solamente de Ventanilla, de muchas poblaciones aledañas a Ventanilla. Claro, ojalá, ¿no?, que no lo vendan, porque no, tú sabes que hay un terreno ahí que... Tú que eres de Pachacú te lo debes conocer, sí, el terreno que era del Parque Zonal para Ventanilla, que fue recuperado también por la lucha del pueblo de Pachacútec, fue vendido por el gobierno regional entre gallos y medianoche. Así que la verdad es que ninguna confianza, por lo menos, y esta es una opinión personal, nos da pues la gestión de Félix Moreno con respecto a este terreno que ustedes están peleando. Ojalá que simplemente se cumpla, ¿no?, con darle el uso que inicialmente fue para lo cual fue creado, ¿no? Señor Tulio Chávez, yo quiero también de alguna manera poner el conocimiento a través de la radio de que en esta área que ya está en posición de desalojo, ¿no?, por el gobierno regional, este señor José Luis Porte Ñuñón tenga que hoy estar empleando el área para distribuir en muchos asociados que quieren ya iniciar en los días de marzo. En los primeros días de marzo me dicen de que van a inaugurar un mercadito ahí donde el gobierno regional está por desalojar. Claro. Entonces esto pongo en conocimiento al gobierno regional para que al momento dado del desalojo, esa gente que está siendo sorprendida hoy de alguna u otra forma salgan a repeler el desalojo, ¿no? Entonces claro, eso pongo en conocimiento aquí en la mesa. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido a usted, señor director, y bueno, pues deseándole un hermoso día y éxitos en su programa. Muchas gracias. Bien, ha sido Germán Congona, dirigente fundador del Cerro Cachito, esta organización poblacional de interés social que tiene problemas. Esperemos que estos terrenos sean respetados, ¿ah?, que no sean vendidos, que no sean cedidos, que haya un orden, y creo que el orden lo da justamente la idea inicial para lo cual fueron separados estos terrenos muy importantes en Pachacútec. Nos vamos a una brevísima pausa, amigos, y regresamos con más, con más aquí en tu programa Así es el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu

Walter Barrón. Walter Barrón. Chalaco también. Claro, Pepi, Chalaco. No. Muy bien, Walter. ¿En qué parte de Argentina te encuentras? Estoy acá en Buenos Aires, cerca del Obelisco, más o menos a unos 25 minutos. Ajá. ¿Cuánto tiempo ya viviendo en Argentina? Ya van a ser 10 años ahora, con cumpliendo el Día de la Madre en mayo. ¿Cuántos años? 10 años. Vaya. 10 años. 10 años, bastante tiempo realmente. ¿Y a qué te dedicas en Argentina? Y estoy con esto de la música. Soy músico desde chiquito ahí en Ventanilla, en el barrio. Y no sé, el destino me trajo para acá y ahora estoy trabajando a full con la música. Ajá, bueno, pues esperamos en todo caso conocer alguna de tus temas para poder transmitirlos acá por radiochalaca.com. Agradeciéndote, Walter Barrón, por esta llamada desde Argentina, esperando pues que sigas disfrutando de nuestra programación. Ah, tú sabes que tenemos salsa las 24 horas del día y desde las 9 de la mañana tu programa Así es el Callao. Puta, qué chévere. Sí, porque acá en Argentina muy poco pasa en la salsa lo que es al día. Y bueno, lo voy a tener que estar escuchando por internet, no me queda otra alternativa. Y es bueno para no poder olvidarse de nuestras raíces, lo que son al menos para los chalacos lo que es la buena salsa. Claro, claro que sí. Bueno, pues, Walter, te agradecemos esta llamada y si quieres mandar algún saludo a tus familiares, adelante. Un saludo a toda mi familia, a la familia Barrón, a la gente de Ventanilla, de la Naval, también Gangamos y la gente del Liceo Naval Teniente Clavero, que próximamente va a cumplir su boda de oro. De oro. Ajá. Muy bien, Walter, muchas gracias por esta llamada desde Argentina. Y bueno, pues esperamos que sigas sintonizando la www.radiochalaca.com. Por tu PlayStation, compadre. Estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya estamos aquí con nuestros siguientes invitados. Ellos vienen pues de aquí, de la gran provincia del Callao. Ustedes saben que los pescadores jubilados del Callao están exigiendo el incremento de sus pensiones, ya que consideran que no les alcanza para subsistir. Aumento de pensiones, pues, para los pescadores jubilados de la provincia del Callao. Estamos con Ricardo Godoy, representante de la Asociación de Pescadores Jubilados. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Tulio Chávez. Del programa Así es el Callao. Agradecido a ti, a tu radioescuchas, por los minutos que nos vas a brindar sobre este enorme problema que aqueja no solamente en el Callao, sino en todo el litoral pesquero del Perú. Bueno, conversemos de los jubilados, de los pescadores jubilados, toda vez que como Puerto Chalaco, como primer puerto de la República, tenemos, me imagino yo, una gran población de pescadores. Hace poco estábamos conversando justamente acerca de los pescadores artesanales que la empresa transnacional APM Terminals había otorgado ya bajo un convenio 3 millones y medio de dólares para la refacción del muelle artesanal aquí en el Callao, pero tuvimos la presencia también de pescadores artesanales que decían que de estos tres, que no necesitaban que la inversión de estos 3 millones y medio de dólares de parte de la empresa APM Terminals, porque eso, dentro de este proyecto estaba la construcción de una gran balanza de no sé cuántas toneladas, un edificio de 3 pisos, etcétera, etcétera, y eso no les servía para nada porque ellos ni siquiera pescan una tonelada, etcétera, etcétera. Más bien que los ayuden con el arreglo de sus chalanas y sus botes que están totalmente deteriorados. O sea que la pesca en el Callao, sobre todo la pesca artesanal, está muy, muy mal. Y bueno, pues le piensan hacer la construcción de un prácticamente lo que se constituiría en un elefante blanco. Y ellos están pidiendo ahora el arreglo de sus botes y sus chalanas. Y solamente en vez de gastar 3 millones y medio, se gastarían 1 solamente, según nos cuentan los pescadores. Y ahora estamos justamente hablando un poco del mismo tema, pero de los pescadores jubilados. Cuéntanos, ¿cuántos pescadores jubilados hay en el Callao? Sí, antes de empezar, no soy ajeno al problema de la pesca artesanal del Callao, por el contrario. Mis familiares son pescadores artesanales y actualmente vengo trabajando también en la problemática de la pesca artesanal con dos gremios importantes del muelle que está en el frigorífico, ¿no? Que es Arupac y Arapesca. Arupac agrupa a los pescadores artesanales que trabajan en el muelle y Arapesca a los armadores de embarcaciones que también trabajan en el muelle. Son problemas diferenciados, pero que involucran al sector pesquero del Callao, toda vez que el Callao, de manera cultural, ¿no es cierto?, es netamente tradicional. Pesquero. Y tradicional, claro. Netamente pesquero. Lamentablemente el crecimiento del país, el crecimiento de los terminales portuarios, está obligando a un desplazamiento de la pesca artesanal, y por qué no decirlo, a eliminarlo prácticamente, tácitamente. Porque donde se van a desarrollar los puertos, esa zona es rica en recursos hidrobiológicos. Y obviamente el desarrollo del puerto va a hacer que la naturaleza propia de esa zona vaya a extinguirse, va a tener que emigrir. Y bueno, y esto es una responsabilidad compartida entre las autoridades nacionales y las autoridades del gobierno regional. ¿Por qué autoridades nacionales? Porque esos puertos debieron desarrollarse desde el año 83 en vista de un convenio que existió con el Banco Interamericano de Finanzas cuando otorgó una línea de crédito para mejorar toda la infraestructura pesquera de todo el litoral y dentro de ellos la del Callao. Lamentablemente no se dio. ¿Y esto por qué? Porque ya se tenía la visión desde el gobierno de desplazar a la pesca. Ahora, hay una solución la cual los pescadores en buena cuenta aplauden, pero no es la solución integral. Y es que se está creando un nuevo puerto en Bahía Blanca. Así lo es. Cual saludamos. Que si el un Callao, puerto para los pescadores artesanales. Así, ¿verdad? Es, pero es Bahía Blanca en Ventanilla. En Ventanilla. Y sabes perfectamente que los que trabajan en el puerto del Callao, en el cercado del Callao, es gente que no va a poder ir hasta Ventanilla por un tema de costo. Y sabes también perfectamente que en Ventanilla existen mares encontrados y lamentablemente este puerto no contempla un rompeolas. Cosa inaudita, ¿no? Cosa inaudita para los técnicos que han creado el puerto. Pero está bien que se creen. Creemos que más adelante podrá haber el rompeolas. Pero además hay un tema de sobrecosto y un tema de que la fauna, la fauna y los recursos hidrológicos en Ventanilla no son los mismos que hay en el Callao Centro, pues. Claro, o sea, los recursos que hay en la isla San Lorenzo, en la isla Palomino, son numerosos. Sin embargo, allá no existen, ¿no? Y también hay otro tema de costo para los armadores. Imagínate que los armadores de pesca artesanal... ¿Qué son armadores? Son los dueños de embarcaciones de pesca artesanal. Que van ¿los armadores son los dueños? Los armadores de pesca artesanal son las embarcaciones. ¿Ya? De una tonelada hasta 32.6 toneladas métricas de capacidad de bodega. ¿Sí? Entonces ellos, para poder hacer su faena, van a tener que trasladarse a Ventanilla. Es costo de traslado. Y para poder extraer el recurso, van a tener que invertir, trasladarse de Ventanilla hasta la zona donde están los recursos que sacar. Es un tema que me gustaría participar más adelante por los propios pescadores. Sí. Ahora, el tema que nos involucra y que nos llama la atención. Y es un tema neurálgico que lamentablemente pocos conocen. ¿Cuántos pescadores artesanales jubilados hay en el Callao? Los pescadores jubilados son pescadores de embarcaciones industriales, mayores a 32.6 toneladas y llegando hasta 500, 800 toneladas. En el Callao son aproximadamente 2.000 a 2.500 pescadores jubilados afectados. En forma general, en todo el litoral pesquero, actualmente hay 8.200 pescadores inscritos y aún faltan 4.000 por reconocer que están en procesos judiciales para reconocimiento de esta pensión. ¿8.000? Entonces, ¿cuánto? En todo el litoral pesquero. ¿En todo el litoral pesquero del Callao? No, en todo el litoral pesquero del Perú. Del estamos Perú. Estamos hablando desde Tumbes, ¿no es cierto? Paita, okay. Chimbote. Hay alrededor de 8.000. Más de 8.200 inscritos y reconocidos, pero todavía hay 4.000 por reconocerse, y de esos 4.000 de los distintos puertos. Del Callao solamente son cerca de 2.000 a 2.500 pescadores jubilados afectados. De 2.000 a 2.500. Correcto. Ya, y bueno, ¿cuánto gana un jubilado, sí, un pescador jubilado, cuánto gana? Su pensión de jubilación oscila muchas veces entre 5 soles, que es más o menos el 90% de los pescadores jubilados en todo el litoral. ¿Cinco soles? De 5 soles a 200, 250 soles. Oscila, ¿no? Hay viudas, hay discapacitados, hay pescadores que pueden ganar 7 soles, 15 soles, 50 soles, 150 y 250 soles. Pero también hay un grupo aproximado del 10% de pescadores jubilados que ganan por encima de los 1.000 soles, por encima de 660 soles. Realmente es un, digamos, es realmente es increíble que pueda ganar 5 soles un pescador. Sí, es lamentable, ¿no? Es írrito, pero son las condiciones que se dieron en el anterior sistema, que actualmente se encuentra en liquidación. El anterior sistema, que fue administrado por la Caja del Pescador, lamentablemente hoy está siendo liquidada. Y liquidada, bajo nuestro punto de vista, de manera sistemática, toda vez que la Caja del Pescador, que administraba los fondos para la pensión de jubilación futura de los pescadores, en el tiempo dejó de hacer eficientemente su labor de recaudación, toda vez que existen armadores industriales que le dejaron de pagar, toda vez que el Estado dejó de pagar también sus obligaciones, ¿no es cierto? Y porque además hubo una administración perversa que lamentablemente contribuyó a esta quiebra sistemática y que hoy estén estas consecuencias como estas pensiones hírritas, ¿no? Claro, esta pensión claro. Lamentable pareciera burlesca, ¿no? Claro, y ganan el pescador, digamos, es jubilado, que más gana, ¿cuánto es? Bueno, hay un grupo de más o menos 10% de pescadores jubilados, menos de 1.000 pescadores jubilados, que están ganando entre 1.000 soles hasta más o menos unos 4.000 soles, ¿no? Y hay un grupo selectivo más o menos que deben ser entre 100 pescadores que están ganando de 5.000 a 6.000 soles. Ahora, pero ellos ganan en función a sus aportes, a sus contribuciones y aportes que habían hecho durante sus años de pesca. Ya, el pescador jubilado tiene un régimen previsional que nace por negociación colectiva, un acuerdo de parte entre pescadores y los dueños de embarcaciones, que son los armadores. Ellos crean un régimen previsional que luego fue normado con una resolución suprema, la resolución suprema 423-72-TR. Y en función a esta resolución suprema que reglamenta el sistema de jubilación, es que nacen estas pensiones de jubilación. De ahí que hay algunos pensionistas que están ganando una mínima proporción, porque lamentablemente en algunos casos no contribuyeron o porque lamentablemente se descuidaron en su proceso de jubilación y ahora tienen esta secuela, ¿no? Uh-huh. Bien, estamos con Ricardo Godoy, representante de la Asociación de Pescadores Jubilados. Bueno, también estamos con Humberto Benítez. A ver, le pasamos el micro. Gracias, Tulio Chávez, así es el Callao, por esta entrevista. Yo soy presidente de una asociación de pescadores con discapacidad. Ya. ¿Usted también ha sido pescador? Sí. ¿Cuántos años? Más de 18 años trabajando, pero con una enfermedad. 18 años en el mar. Sí. Y donde en mi asociación hay pescadores jubilados, discapacitados, que están en 60, 70 soles. Ah, sí. Que quedamos con esa miseria. ¿Cuántos años cobrando eso? Yo tengo como 18 años, salí con 13 soles en el 90. ¿13 soles? En el año 1990. Y como lo dice acá mi compañero Godoy, es injusto que haya viudas que ganen 5 o 10 soles. Pero ¿qué dicen a veces las autoridades? Pero 5, o sea, más caro le sale ir a cobrar los 5 soles. Lógico. En prestaciones nomás se le va todo. ¿En el pasaje nomás? En el pasaje. Por eso, entre medio, digo, ¿no? ¿Puede uno vivir con 13, 8 soles una canasta familiar? No, ni hablar. No alcanza ni para comprar pescado. Lógico, ¿no? Pero ellos sí dicen una canasta familiar. Pues yo lo vuelvo y me da gusto que Ricardo le haya incentivado sobre estas pensiones, ¿no? Pues es que nosotros, gracias al apoyo de Ricardo Godoy, estamos haciendo este foro que se va a llevar a cabo mañana. Para ver. Sí. Va a ser en el mismo Congreso de la República, ¿verdad? En Faustino Sánchez Carrión. A ver, el congresista de la República, Carlos Tubino Arias Chereiber, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, tiene el agrado de invitar a usted al Foro Nacional Problemática del Nuevo Régimen de Seguridad Social del Pescador, a realizarse el jueves 27 de febrero, ¿mañana? Mañana. Mañana, ¿no? Esperemos que estén invitados ahí la prensa chalaca. Ya, claro, muchas gracias. A partir de las 3 de la tarde, el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en el Jirón Azángaro número 468 Lima, Cercado. Entonces, este fórum, ¿qué piensan ustedes sacar de este fórum? ¿Qué conclusiones? Claro, bonificaciones a la ley, porque esta ley que nos dieron el 22 de marzo, me parece que es una partida de disfunción que le está dando a los jubilados. Claro. Y el día... Mejor no hubieran sacado ninguna ley. Lógico, ¿no? Porque en el Congreso tuvimos con los congresistas cuando se debatió, pero en ese cuarto intermedio nos pusieron como, yo soy del norte, nos pusieron como un agarrón, nos sacaron a toditos los jubilados. Y es injusto lo que están haciendo con el jubilado. Como le dice Ricardo Godoy, acá hay como cerca de 2.500, 3.000 jubilados aquí en la Ciudad del Pecador. ¿Aquí en el Callao? En el Callao. Cerca de 2.000, 2.500 jubilados. En el Callao. ¿No? Y ellos también ganan esa cantidad. No llegan pero ni a los 200 soles a veces. El 90% no llegan ni a los 200 soles. Uh-huh. ¿Pero qué dice? Muchos congresistas de la ciudad, algunos, con todo respeto, ¿qué dicen? Pero ahí están sus hijos, pero no es así. ¿Qué tienen sus hijos? Ellos dicen, ahí están tus hijos para que te vean, te mantengan, no es así. Claro, para eso se ha sacrificado y ha aportado también. Lógico, ¿no? A eso voy yo. Claro. ¿Ya? Y queremos que mañana pasarle la voz a todos los pecadores de aquí del Callao. Y por intermedio de tu radio, así sea el Callao. Claro, que asistan a este foro, ¿no? Lógico. Que asistan a este foro sobre problemática del nuevo régimen de seguridad social del pescador. ¿Ah? El día claro. de mañana, entonces, a las 3 de la tarde, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, ubicado en Girón Azángaro 468. Esperemos tenerte tú, Luis Chávez. Claro, ahí estaremos. Y pensar que los congresistas se han aumentado el sueldo de 15.000 a 30.000. ¿Ah? El doble, así en un solo tiro. No sé. Qué falta de respeto para personas como los pescadores que ganan tan poco. Y que hemos sido primer puesto pesquero. Así es. Sí, le hemos dado muchas divisas al Perú. Claro. Que como se dice, ¿no? Para mí, que nos tengan en un cuadro pescadores viejos, ¿no? Se han aportado. Y seguimos siendo segundo pesquero todavía. Minería está ahorita y es pesquero, pero okay. Mire cómo nos tienen olvidado. Imagínense. Bueno, pues, ¿y cuál es el plan para poder hacer que, digamos, el gobierno cambie esta ley? Sí, mira, actualmente, como ya es de público conocimiento, la Caja del Pescador que administraba los fondos para el pago de estos beneficios está siendo liquidada por la Superintendencia, que es un ente adscrito al Ministerio de Economía. Y en virtud de eso se crea una ley, la ley 30.003, ¿no es cierto? Y su decreto supremo que reglamenta la ley, el decreto supremo 07-2014, que lamentablemente en vez de corregir estos errores, lo que está haciendo es empeorarlo. Y en razón de esto, nosotros estamos proponiendo dentro del Congreso de la República, no ahora, sino desde hace bastante tiempo, modificaciones a la ley. Modificaciones a la ley que le permita respetar derechos adquiridos, que le permita corregir estas anomalías de pensiones y reserva, y también que le permita respetar derechos y beneficios por deudas atrasadas que tienen a los miles de pensionistas. Por eso es que este foro, que desde el año pasado venimos insistiendo, se realice, y con mucho sacrificio la Institución Nacional de Pescadores Jubilados y el dirigente Humberto Benítez vienen insistiendo. Se nos ha dado la oportunidad para que este jueves se realice el foro llamado Problemática del Nuevo Régimen de Seguridad Social, cuyos temas principales son tres. El régimen previsional del pescador, que proviene de una negociación colectiva, y sus derechos adquiridos. Como segundo tema tenemos deudores al Fondo de Jubilación del Pescador y la resolución del Tribunal Constitucional, porque existe una resolución que ampara estos derechos. Y como tercer punto es deudas atrasadas por beneficios sociales y responsabilidad del Estado peruano al derecho a una pensión justa, digna y progresiva. Y esto en virtud de que con esta ley lo que está haciendo el Estado peruano mediante el Congreso de la República que emitió la ley es lavarse la mano y echarse grasa y no asumir ninguna responsabilidad con los derechos pensionarios que tienen los pescadores. Pero además, con la liquidación de la caja se están condonando deuda a armadores, ¿no es cierto? Y una vez que se termine de liquidar, no se corra a los armadores, se le va a tirar perro muerto, y disculpa la expresión, a los pescadores jubilados, porque también, aparte de tener pensiones irrisorias, tienen deudas atrasadas. Existen 23 pensiones atrasadas por pagarles. Existen deudas por cese. Cuando un pescador termina su actividad laboral, ¿no es cierto?, se le tiene que pagar un cese por actividad laboral. Muchos no están cobrando. Tan es así que hoy día bordea más o menos 85 millones de soles por deuda de cese. Existen 95 millones de soles por deudas de pensiones atrasadas, además de devengados, gratificaciones y vacaciones. Es decir, con la liquidación y con la ley, lo que se pretende es desconocer derechos, lo que se pretende es no pagar esta deuda atrasada y más aún, no corregir los errores que hoy tiene este sistema. Vaya, o sea, hay bastante, bastante que hacer al respecto. Y bueno, pues esta lucha no es de ahora, ¿no? Ya tiene un buen tiempo. Tenemos 10 años trabajando. Imagínate. Para corregir estos temas, ¿no? Esperemos que de alguna manera esta reunión con el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, nada menos, y congresista de la República pueda ayudar en algo para que se vaya viabilizando pues este proyecto de ley y la ley, bueno, cambie en buena cuenta, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, sí. Y sus palabras finales. Sí, muy agradecido al programa radial Así es el Callao y a ti, Tulio Chávez, por estos breves minutos. Hago un llamado y una participación a los congresistas de la región Callao, que de una vez por todas, pues ya en el término de su mandato, por lo menos hagan algo por este sector, no solamente de los pescadores jubilados, sino también del tema de los pescadores artesanales, porque nosotros hemos llegado a ellos con sendos documentos, a los cuatro congresistas. Y nada. Y lamentablemente no hay acciones, no hay compromiso, no hay voluntad, y de repente con esto me llevaré una crítica con ellos, pero bueno, es lo que viene aconteciendo. Pero además llamo a la participación a la población pesquera chalaca y a todos sus familiares para que se sensibilicen de una vez por todas por este enorme problema y que participen activamente para la solución de los pescadores jubilados, toda vez que los pescadores jubilados han dejado de herencia pues lo que hoy es el sector pesquero a nivel de sector económico en el país y que se viene fortaleciendo día a día, pero en el sector industrial simplemente. Uh-huh, claro. Su palabra final es también del señor Benítez. Chávez, comunicarles que hoy día también tenemos una asamblea, y ahorita vamos a una asamblea para comunicarles, para incentivar a los compañeros jubilados para mañana asistan a este evento. Claro. Agradecerte nuevamente, Así es el Callao, y esperarte tener mañana. Muy agradecido de tenerte. Muchas gracias por estar con nosotros y también para, de alguna manera, que no sea la última vez y poder tenerlo en otra oportunidad. De repente con noticias más halagüeñas. Bueno, nosotros, amigos, nos vamos a una brevísima pausa comercial y se ha anunciado, pues, el día de mañana un paro de 24 horas. Los transportistas estarán parando el día de mañana y conversaremos, pues, de este tema, sobre todo para que ustedes estén enterados de lo que va a ocurrir mañana con el transporte. Regresamos después de una brevísima pausa comercial. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca. Chalaca. Chalaca.com. ¿Dónde están los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te voy a las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Veranilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Chalaca. facebook.com, tu nueva radio salsera. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en me gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en me gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Mañana y 33. Bueno, ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bueno, como lo anunciáramos, amigos, casi 8000 transportistas públicos del Callao anuncian un paro de 24 horas para el día de mañana. El motivo de su reclamo es que la Municipalidad Metropolitana de Lima está desconociendo las autorizaciones de ruta en Lima. ¿Ah? ¿Qué les parece? Bueno, para conversar del tema, ya están aquí con nosotros nuestros invitados. Bueno, estamos con el señor Eleuterio Valdivieso, presidente de Acestraca. También José López, presidente de Conexa, representante de Orión. Mario Castro, secretario de organizaciones de Acestraca. Carlos Núñez Castro también. Así que vamos a conversar con Eleuterio Valdivieso en primera instancia. Muy buenos días, señor Eleuterio. Usted es presidente de Acestraca. Sí, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que se nos otorga en esta oportunidad. Estamos todo el directorio en pleno, tanto de Acestraca como de Conexa. Y para poner en conocimiento a nuestro público usuario de esta medida que vamos a tomar el día de mañana, para la cual pedimos las disculpas del caso, pero tenemos que hacerles ver que ellos como usuarios van a ser perjudicados con esta medida que pretende tomar la alcaldesa de Lima. A ver, ¿cuál es la medida que pretende tomar la alcaldesa de Lima y que, impide, pues que impediría que las líneas que ustedes representan circulen por Lima? Bueno, resulta de que este es un tema que data de muchos años. Es una problemática sobre las rutas de interconexión. Estas rutas de interconexión son la expresión técnica de una necesidad de viaje de los usuarios, tanto limeños como chalacos. Y parece que los funcionarios, las autoridades de Lima no han tomado en cuenta a este grupo de ciudadanos, chalacos y limeños, que no son tan pequeños. Estamos hablando de 5 millones de personas que se movilizan diariamente para movilizarse y llegar a su destino, que es su centro de trabajo, centro de estudio. ¿5 millones del Callao? Entre Lima y Callao. Entre Lima y Callao. Nosotros movilizamos. Que se conectan, efectivamente, esa millones. Es la palabra correcta. Por eso se le denominan rutas de interconexión, de las cuales no están tomando en cuenta las autoridades de Lima. Y de tal manera de que, tal es así, de que de manera prepotente, también, digamos, antitécnica, e ilegal, pretenden desconocer unas autorizaciones de ruta, las cuales han sido otorgadas en estricto cumplimiento de las normas nacionales. En la Municipalidad del Callao. En la Municipalidad del Callao. Y además han sido respetando unos acuerdos o convenios que han sido firmados entre las dos municipalidades. O sea, ellos están aceptando de que estas rutas tienen plena validez. Estamos hablando de convenios que han sido dentro del marco legal. Y todo convenio o acuerdo que esté firmado en el marco, dentro del marco de las leyes, tiene valor legal y tiene que tiene que tener cumplimiento de estas. Eso es lo que quiere conocer Lima. Entonces, aparte de esto, esta misma gestión de la señora Susana Villarán ha firmado un documento donde nos manifiesta que ella reconoce estas concesiones de ruta otorgadas por el Callao. Y su funcionario, el doctor Gustavo Guerra García, el cual sale a la prensa a decir que la desconoce porque no son de acuerdo a ley, también ha firmado un acuerdo con nosotros donde está reconociendo estas autorizaciones, donde llegamos a un acuerdo donde nosotros respetábamos las licitaciones que ellos estaban realizando, porque es jurisdicción de Lima, tenemos que respetarlas, y ellos respetaban nuestras autorizaciones de ruta otorgadas en estricto cumplimiento legales del que son otorgadas por el Callao. Uh-huh. Bueno, ¿ustedes han tenido conversaciones previas con la gente de Lima Metropolitana, de la municipalidad? Hemos tenido reuniones, por eso es que se arribó en esta firma de estos documentos. Porque no pueden decir de la noche a la mañana simplemente no ingresan las líneas del Callao. O sea, bueno, es que acá vamos a hablar las cosas claras. Lo que sucede es que ellos están cumpliendo un propósito político, más no un propósito técnico. Entonces, cuando hay un propósito político, entonces no les interesa qué es lo que la afectación que pueda tener tanto el público usuario, sus ciudadanos que la han elegido a ella, los limeños que se trasladan hacia el Callao, y obviamente que también a las empresas chalacas que hemos hecho inversiones. ¿Cuántas empresas chalacas tienen ruta autorizada de parte de la Municipalidad Provincial del Callao y que se dirigen a Lima? Bueno, nosotros tenemos 125 empresas que están autorizadas para prestar este servicio de interconexión. De igualmente, Lima tiene cerca de 100 empresas que también prestan ese servicio hacia el Callao, y que están siendo el Callao también la respeta. Claro, o sea, las empresas autorizadas por Lima para que puedan trasladarse al Callao no tienen problemas. Bueno, no tienen problemas porque las autoridades del Callao respetan los acuerdos firmados, que han firmado. Pero ustedes sí tienen problemas. Nosotros tenemos problemas porque, como le vuelvo a repetir, acá está primando un propósito ya netamente político, más que técnico, ¿no? ¿Cómo así político? Político porque hay que tener en cuenta, pues, de que esta gestión ya está para terminar. Entonces, y es más, se van a ir y ni siquiera van a dejar esta supuesta reforma que están manifestando terminada. O sea, como quien dice, van a dejar esta papa caliente al otro alcalde que ingresa, ¿no? Entonces, ¿con el anterior alcalde no tenían estos problemas? No había ese problema porque respetaban los convenios firmados. Estos convenios que se han firmado han estado firmados dentro del marco de un régimen de gestión común que ellos han reconocido y bajo la aceptación de una interconexión que existe innegable entre Lima y Callao. Claro, a ustedes la Municipalidad de Lima ¿cómo fue que le dijeron o cómo fue que se enteraron que ya no pueden circular por Lima? ¿Hay una fecha para que no puedan circular? ¿Cómo es el tema? Sí, la misma alcaldesa y los funcionarios de Lima han salido a la prensa, continuamente están saliendo que las empresas del Callao obviamente están nombrando a la empresa Orión, no va a poder ingresar ya a Lima. Pero al tocar la empresa Orión, entonces está tácitamente está hablando que son todas las empresas del Callao, porque esta empresa ¿Por qué se tiene que, digamos, uno pensar tácitamente que si tocan a Orión se están refiriendo a todas las empresas del Callao? Porque si usted dice que son 125 empresas en el Callao, ¿es que Orión tiene, por ejemplo, 100 empresas? No, es que la forma como lo dicen ellos, la empresa tal no participó en la licitación, por lo tanto no va a poder ingresar a Lima. Y ninguna empresa que ha participado en la licitación puede ingresar a Lima. O sea, ahí es donde ya dice ninguna empresa, pues, ¿no? Bueno, también estamos con la presencia de José López, presidente de Conexa, representante también legal de Orión, ¿verdad? Presidente ejecutivo de Conexa. De Conexa. Sí, de Conexa. José López. Sí, correcto. Cuéntenos, Lima Metropolitana se ha referido exactamente a la empresa Orión. Bueno, en un principio probablemente focalizando una empresa por la representatividad que tiene, definitivamente por la cantidad de vehículos que mantiene, porque tiene flota propia, infraestructura y todo lo demás, entonces han querido satanizar un poco. ¿Cuántos vehículos tiene el tema, no? En Conexa tenemos un promedio de 3.500 unidades, de las cuales más del 20% son unidades 0 kilómetros, una inversión que supera en este momento los $120 millones entre Conexa y Estaca en vehículos renovados. Uh-huh. Entonces, ¿qué porcentaje es de toda la flota de las 125 casi, empresas que tiene el Callao? Podríamos decir en este momento, podríamos decir que sería ya casi el 30% de vehículos renovados en este proyecto de reforma que el Callao ha implementado. Uh-huh. ¿No es cierto? Porque la reforma de transporte nosotros la hemos iniciado con iniciativa propia de las empresas. Uh-huh. ¿No es cierto? De hecho, con acuerdos de la municipalidad que nos ha dado el respaldo, como dijo Emeterio, dentro del marco legal, se han dado las concesiones, las autorizaciones, y finalmente en la gestión anterior se llegó a firmar un acta de acuerdo 01 donde se determinaba cuántas rutas administrar a Lima y cuántas el Callao, ¿no? A Lima hemos sido invitados como empresarios del Callao a participar de este proceso de licitación. Hemos estado en la mesa técnica elaborando, viendo los proyectos que Lima plasmaba para hacer esta conocida reforma de transporte. Nosotros de estos estudios hemos visto de las inconsistencias que tenía, porque para una licitación tiene que estar estudios de oferta, demanda y todo lo demás. Entonces, bajo ese marco elegimos a lo de Lima, señores, mientras las cosas no estén claras, nosotros como empresarios responsables no podíamos participar de esos procesos. Entonces, Conexa opta por retirarse y con el Emeterio nos sentamos a conversar y digo, este es un proyecto, es un salto al vacío. No podemos tirar una piscina que no tiene agua, donde no hay un proyecto sustentable. Y más aún, el principal afectado en este proyecto, en esta gran reforma llamada, es el público usuario. Porque si hay un pasajero que viene de Ventanilla y solamente se traslada, va a tener posibilidad de trasladarse hasta el límite del Callao. Del límite del Callao va a tener que tomar un alimentador para llegar a cualquiera de los 5 corredores, que es la Arequipa, Javier Prado, Abancay, donde quiera. Y de Abancay, si su destino no es Abancay, es el destino Ates, San Juan de Miraflores, todo, tendría que ser 2 interconexiones más. O sea, un pasajero que normalmente viaja en un solo vehículo con un pasaje de un solo 80 o 2 soles, dependiendo de la distancia en nuestras unidades en este momento, tendría que tomar 4, 5 y en algunos casos hasta 6 unidades, con una tarifa mínima de sol 50. ¿A quién afecta eso directamente? Al público usuario. Uh-huh. Independientemente, afecta a las inversiones que hemos hecho nosotros. En ese marco es que nos sentamos con Gustavo Guerra García y le planteamos que su proyecto para nuestras empresas no era aplicable. En ese momento es que se levanta el acta con Gustavo Guerra García, donde reconoce la plena vigencia de nuestras rutas, y paralelamente le dijimos en ese momento, oye, pero Gustavo, tú eres un funcionario que de alguna manera no tienes el poder de repente o el reconocimiento de parte de la autoridad. Queremos que lo firme una autoridad, o si es la alcaldesa, mejor. Es así que la alcaldesa nos remite una carta donde nos reconoce a nosotros, a las empresas de Callao, sobre nuestro permiso de 10 años. Y que ahora ante la prensa, por un tema político ya en este momento, como dice Meterio, más político que técnico, dice, bueno, pues las empresas del Callao no ingresarán a Lima. Es una constante que sale en los medios de comunicación, pero no cursa ningún documento porque sabe que no tendría forma de sustentar legal esa salida. Simplemente ante la opinión pública vamos a sacarlos a todo el Callao, vamos a sacarlos a los informales, cuando en Lima existen más de 4.000 vehículos, ¿no es cierto?, informales, uh-huh, que Lima no los fiscaliza. Entonces la deficiencia de fiscalización y todo lo demás es de Lima, no parte nuestra. Aquí en el Callao, según nos había manifestado Eleuterio Valdivieso, existen 125 empresas autorizadas, con rutas autorizadas que interconectan el Callao con Lima, ¿verdad? Correcto, sí. 125. ¿Ustedes cuánta, la empresa, digamos... Como Conexa, nosotros Conexa, tenemos ¿cuántas rutas 35 tiene? Rutas. 35 como Conexa, rutas. Sí, que agrupan más o menos 500 unidades. Uh-huh. La diferencia... ¿Y a Cestraca? La diferencia de los 8.000 vehículos maneja Cestraca en 70 empresas, tengo 70 entendido. 70, empresas. 70 y pico empresas de transporte. No, rutas, ¿cuántas rutas tiene a Cestraca? 70. Claro. ¿Y Conexa? También 32, 33 rutas tenemos. O sea que son como 100 rutas ahí. Como 100 rutas. O sea, entre ustedes dos, tenemos casi el 90%. Casi el 90% de las rutas que se han otorgado en el Callao para alguna empresa de transporte. Claro. Y es por eso de repente que ustedes. Y es por eso de repente que ustedes hablan de temas políticos. De parte de la autoridad, de nuestra parte no. De parte de la autoridad de Lima, digamos. De la parte de la autoridad de Lima, efectivamente, un tema casi político. De nuestra parte no tenemos ninguna ¿y qué tema filiación política? ¿Qué tema político había? Bueno, el tema es que supuestamente esta reforma de transporte es lo que la población necesita. Y es un caballito de batalla para decir, bueno, pues estamos haciendo esto y necesitamos pues que nos reelijan para continuar esta labor que hemos empezado, cuando al final técnicamente es inviable de que se aplique esta reforma, porque simplemente para explicarte, cuando uno va por la avenida Arequipa, uno de los corredores, tendrías que tener buses de 12 metros que terminen su recorrido en Miraflores y el RIMAC. ¿Qué lugar tenemos para estacionar 300 buses en cada punto para que empiece su recorrido? ¿O qué terminal de transferencia de vehículos tenemos en esos puntos? O sea, como ejemplo, simplemente ese pequeño detalle, desde ese punto de vista para nosotros es inviable, porque no hay terminal de transferencia, no hay infraestructura, no hay paraderos. Entonces, todas esas cosas han hecho que nosotros desistamos del proceso de decir, oye, esto no nos parece muy clarito. Entonces, parece que es más político, pura propaganda, que vamos a hacer buses de tales dimensiones, de tales características. Cuando ellos están promoviendo ese tipo de buses, nosotros ya tenemos vehículos. La última compra que he hecho con Exa como vehículos son 66 unidades Euro 4, a gas natural vehicular. O sea que, digamos que entre estas dos empresas, Acetraca y Conexa, digamos, mueven prácticamente casi el 100% de unidades del Callao. De pasajeros que se transportan De Callao hacia Lima. De Callao hacia Lima y de Lima al Callao también. O sea que si ustedes paran, si estas dos empresas paran, no habría movilidad del Callao hacia Lima. Efectivamente, ¿no es cierto? Incluso. ¿Y esto del paro ya es una decisión tomada? Es un acuerdo tomado hace 15 días en una asamblea. ¿Pero ya está decidido? Sí, sí. ¿Es una decisión de ustedes? Es una decisión tomada por las bases, porque hemos convocado una reunión tanto a los empresarios de Conexa y Acetraca afiliados a nuestras instituciones, y en una asamblea con participación de más de 70 empresas ese día, se acordó hacer esta paralización. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacerle ver a la población que esta medida que Lima pretende imponer, la afección sería más al público usuario, porque el público usuario no tendría cómo movilizarse, y si tiene que hacerlo tendría que pagar doble o triple transferencia, ¿no? Y con el costo que eso implica, va a afectar un poco la canasta familiar, porque en cada hogar no solo se mueve el papá de la casa, sino el papá, la mamá, los hijos, todo tiene que moverse. Entonces, imagínense este incremento solo de un pasaje más al día, ¿en qué afecta a un hogar familiar? Ustedes también han manifestado de que el pasaje subiría de precio. Subiría por los transbordos, efectivamente, porque ya no podrías transportarte para ir a tu destino, no podrías hacerlo con una sola unidad como lo hacemos en este momento. Tendrías que tomar dos o tres interconexiones más, ¿no es cierto? Y si nos vamos a una operación matemática que tenga que interconectar a un mínimo de transferencia de 3 a sol 50, serían 4 soles 50 si tengo que hacer 3 transferencias de ida. Y 4.50 de vuelta son 9 soles, cuando ese pasajero usualmente lo está haciendo con 4 soles y mucho menos. Porque acuérdate, incluso en tramos cortos nosotros cobramos 50 y 80 centavos de pasaje, porque para el pasajero de Ventanilla, de Mi Perú, de Pachacute, de toda esa zona, no le podemos aplicar por la misma condición de la población que tiene, ya se han acostumbrado y casi es un acuerdo mantener esa tarifa social, si se quiere, que finalmente es casi una subvención de nuestra parte. Bien, estamos con las empresas de transporte Acetraca y Conexa. El día de mañana, ellos el día de hoy han anunciado para mañana un paro de 24 horas. Nuevamente le pregunto, ¿eso ya está decidido? ¿Ustedes se van a, de repente, si tienen una conversación con la alcaldesa, de repente se retractan o ya está decidido hacer este paro? Bueno, es una decisión que hemos tomado. Si hay algo que decir, probablemente simplemente comunicarnos con las bases y paralizar, dar marcha atrás esta medida, resulta casi imposible. O sea, no, y es una decisión que se ha tomado. En todo caso, esta comunicación ya la sabían las autoridades, entonces si quisieran conversar lo hubieran hecho con anteladamente, ¿no? Para evitar este malestar más a nuestro público usuario, a quien reitero nuevamente las disculpas por no brindarle el servicio, porque hemos tomado la decisión de suspender nuestros servicios. El paro es de 24 horas. Efectivamente. Uh-huh. Y bueno, en todo caso, la población chalaca ya está notificada y para que tomen las precauciones del caso. Y bueno, ¿y qué piensan? Y esto se la traslado la pregunta a Eleuterio Valdivieso, presidente de Acetraca. ¿Qué piensan lograr finalmente con este paro? Bueno, lo que nosotros estamos buscando de las autoridades de Lima es que reconozcan lo que ellos han firmado. ¿Qué han firmado? Son convenios, acuerdos de alto nivel. O sea, no estamos hablando que ha firmado estos acuerdos con nosotros los transportistas, sino lo han firmado entre funcionarios tanto de Lima como de Callao de alto nivel, donde dicen que iban a respetar las concesiones. Entonces, lo que buscamos es que si alguien salen ellos a decir, bueno, vamos a cumplir lo que hemos firmado, no tenemos ningún problema de notificar a nuestras bases y decirles, señores, acá hay un documento que Lima manifiesta que va a respetar estas, estos acuerdos firmados, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando nosotros simplemente es la defensa de las nuestras rutas de interconexión, ¿no? Y que cesen las amenazas ya de los funcionarios de la Municipalidad de Lima, ¿no? Porque ellos están creando una zozobra, tanto a las empresas como al público usuario, porque el público usuario ahorita en estos momentos están desconcertados. Ellos no saben qué es lo que va a pasar una vez que apliquen su sistema de reforma supuestamente que quieren implantar en Lima, ¿no? ¿Cuántos vehículos entre las dos empresas más grandes que son ustedes, Asestraca y Conexa, estarían parando? ¿Cuántos vehículos? Son 8.000 vehículos, ¿no? Estos 8.000 vehículos movilizan diariamente a cerca de 5 millones de usuarios, tanto de Lima como el Callao. 5 millones de usuarios movilizan, ¿no? Bueno, pues entonces esperemos que de alguna manera esto se solucione. ¿Y hay la posibilidad de que de repente no les hagan caso? Un poco difícil porque movilizan tanta gente y esto va a crear un malestar. Bueno, yo creo que ya ha creado la preocupación, ¿no? Tanto del público usuario como usted veo que lo está tomando, ¿no? Hay una preocupación. Yo creo que de igual manera la ciudadanía que utiliza estos servicios que se trasladan a Lima o el Callao, hay una preocupación. Pero también yo creo que hay una preocupación de los funcionarios de Lima, porque de esta manera ellos tendrán que nuevamente tomar otras actitudes. No las actitudes. Buscar una salida a este problema. Por supuesto, tienen que buscar otra salida, pero cambiar las actitudes que están haciendo en estos momentos. Bueno, digamos que la directiva en todo caso sería que las líneas del Callao no vayan a Lima. ¿Esto tiene alguna fecha dentro del plan de reestructuración del transporte de Lima? Bueno, tal es así que tienen ellos mismos una confusión de lo que le llaman reforma. Sus marchas y contramarchas. Primero dijeron que hasta el mes de marzo, ahora ya han dicho que hasta el mes de octubre, después han dicho hasta el mes de diciembre. O sea que en este sentido vemos de que los funcionarios que están a cargo de esta no han estado preparados para esto. Por eso es que nosotros... Bueno, no es serio, de repente no hay mucha seriedad en esta reforma. ¿Y por qué entonces tomar con tanta seriedad y hacer un paro? Yo creo que eso ya depende de las empresas de Lima que están siendo afectadas. Nosotros lo que buscamos, insistimos en esto, es que se respeten las autorizaciones otorgadas por el Callao, que ellos mismos le han dado plena validez en reconocimiento firmando las actas. Y es más, como vuelvo a repetir, es la alcaldesa misma ha firmado también un oficio dirigido a nuestros dos gremios donde acepta y reconoce nuestras concesiones de ruta. Yo creo que esta, en la jerarquía que está la señora alcaldesa, pues yo creo que es un documento respetable y tiene que hacer respetar su palabra y los documentos que emite, ¿no? Si no, como autoridad, yo creo que no tendría, la autoridad para poder decir, señores, esto se va a ejecutar. Porque si esas marchas y contramarchas políticas, yo creo que afectan también la seriedad de su gestión. Uh-huh. Y esta última pregunta, ¿qué hace la Municipalidad del Callao al respecto? Bueno, y es una muy buena pregunta. El alcalde del Callao, preocupado de esta situación, ya hace 10 días atrás ya ofició a la misma alcaldesa. Porque, disculpe, este problema no es de ahorita, ¿no? Siempre he visto que hay problemas, siempre hay esto de que ya no van a ir al Callao, las líneas del Callao. Entonces, ¿qué dice el alcalde? Yo creo que esto, las mismas autoridades de Lima saben que eso es imposible, antitécnico. ¿Pero pues, qué dice la municipalidad? Ante esto, el alcalde del Callao ya ofició a la alcaldesa de Lima poniéndole en conocimiento que las autorizaciones de otorgadas acá en el Callao tienen plena validez en estricto cumplimiento a las normas legales y a los convenios que ellos mismos han firmado. Entonces, manifiesta de que sus autorizaciones las va a hacer respetar políticamente o técnicamente, porque para eso existe acá también una gerencia de transportes acá en el Callao. Uh-huh. Bien, finalmente, ¿hay alguna posibilidad de que mañana no haya paro? Yo creo que es imposible. Hasta estos momentos no hemos recibido ninguna llamada del doctor Gustavo Guerra García, que es el que está encabezando esta reforma. Él tiene mis teléfonos, tanto mío como del señor José López, pero hasta la fecha no, más bien me acaban de llamar de que está en otro medio, se está dando declaraciones al respecto. O sea que esto hace imposible que lleguemos. Pero sí me gustaría, yo creo que lo insto a debatir personalmente. Yo creo que personalmente ahí vamos a ver, para que la ciudadanía sepa quién tiene la razón, pero vamos a ir con documentos en mano. Uh-huh. La misma pregunta al representante de Conexa. ¿Hay la posibilidad de que mañana no haya paro? No, es un acuerdo definitivamente de ambas instituciones. Y efectivamente, si hay la voluntad de la autoridad de Lima en reconocer lo que nosotros estamos haciendo ver, ¿no es cierto? Definitivamente sí, no tenemos por qué afectar a la población. Además, ya lo han reconocido con documentos escritos ellos, ¿no es cierto? Simplemente que cesen esta incertidumbre que están generando, ¿no? En todo caso, mañana, de todas maneras, hay paro. Bueno, el acuerdo nuestro es que de todas maneras mañana estaremos haciendo una suspensión de nuestro servicio. Bueno, pues nosotros, toda esta información saldrá publicada en el diario Prensa Chalaca. Les rogaríamos que si no hay paro, también nos den una llamadita para poder ver esta información que es de tanta utilidad para el público que nos sigue, porque me imagino, como ya lo dijeron ustedes, son 8.000 vehículos que van a parar y son 5 millones de personas que movilizan diariamente entre Lima y Callao. Entonces nos gustaría tener esta información para poder difundirla, ¿no? Efectivamente, incluso los invitamos a ustedes que mañana vamos a dar una conferencia de prensa a las 6:30 de la mañana. Vamos a empezar la concentración en la intersección de las avenidas La Marina y Haya La Torre. La Marina y Haya La Torre, ahí sí. Va a ser la concentración, va a ser la marcha, ¿no es cierto?, de todos los representantes de cada una de nuestras empresas. Van a hacer una marcha, caminando. Una marcha pacífica, caminando, ¿no? ¿Hacia dónde se va la marcha? Para transmitir a la población, ¿no es cierto?, para hacerle conocer el malestar que nos está causando con estos comentarios de la Municipalidad de Lima, los funcionarios de la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? Y la afección para esto es el público usuario y por ende también las inversiones que hacemos nosotros en renovar con estos vehículos nuevos. Muy bien. Bueno, pues ya están notificados nuestros amigos oyentes y el día de mañana en el diario Prensa Chalaca estaremos dándole mayores detalles de esta paralización que va a afectar sin lugar a dudas a los diferentes distritos de la provincia constitucional del Callao. Sus palabras finales de despedida, esperando tenerlos en otra oportunidad. Bueno, agradecerles esta oportunidad y, como dice mi compañero, el día de mañana los invitamos a esta conferencia de prensa. Vamos a hacer la concentración y de ahí vamos a hacer la marcha. Y también tenemos conocimiento que ahí van a estar los medios de prensa, televisivos y radiales para trasladar nuestras inquietudes y las inquietudes también del pueblo, porque yo creo que ellos son los que van a sentir más este malestar que se origina por una medida que no tiene ningún sentido legal, no tiene ningún sentido técnico. Y esperemos pues de que todavía restan unas horas y que las autoridades de Lima se comuniquen con nosotros para de repente llegar al acuerdo de que ellos van a respetar lo que han firmado, ¿no? Uh-huh. Bueno, su palabra final es la despedida. Solamente de repente reiterar las disculpas a nuestro público usuario. No es necesario muchas veces tomar estas medidas si se quiere extremas, ¿no? Simplemente en salvaguarda de los derechos, para que ellos también sepan lo que sucedería de aplicarse esta medida irracional, antitécnica y fuera de todo ordenamiento legal. Uh-huh. Y la gracias a ustedes por permitirnos este espacio en la emisora Radio Chalaca. Bien, amigos, ya escucharon ustedes de palabras de los mismos protagonistas de este paro del día de mañana. Nos vamos a ir rápidamente a una brevísima pausa comercial y regresamos con lo último del programa. Pausa y regresamos. Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Ahora, más renovada que nunca. con más noticias, con más entrevistas. Había dos letreros inmensos. Así es, donde decía, acá se va a construir el Parque Zonal de Ventanilla, Nuevo Pachacuti. Con más denuncias. No podemos permitir que gente ajena a nuestro distrito venga a enriquecerse. Así es el Callao. Con la conducción de Tulio Alexis Chávez Toro. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, el programa más polémico de toda la región. Así es el Callao. Ahora nos renovamos de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, y solo por tu radio, chalaca.com. Fecha de reestreno, lunes 17 de febrero. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y El Callao. Reclámalo en tu kiosco favorito. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Esto que escucharon realmente preocupa. El día de mañana, paro de transportistas. No sabemos cómo vamos a llegar hasta las instalaciones de radiochalaca.com a trabajar como todos los días. Vamos a tener que venir en mototaxi, no lo sé. Ya lo dijeron, son 8.000 vehículos que van a parar. ¿Ah? También otra de los datos importantes. Es que son 125 empresas que han sido autorizadas por el Callao, otorgándoseles obviamente esa misma cantidad de rutas, me imagino, ¿no? 125 rutas. Bueno, son 125 empresas, de las cuales la empresa Acetraca tiene 70 rutas y la empresa Conexa, donde está Orión, la tan polémica Orión, tiene 32 rutas. Prácticamente estas dos empresas tienen todas las rutas otorgadas por la Municipalidad Provincial del Callao. ¿Ah? Miren ustedes, eso se llama monopolio, creo. Vamos a averiguar. Pero en todo caso, estas dos empresas, digamos que movilizan 8.000 vehículos diarios, los cuales el día de mañana van a parar. Ya lo dijeron bien clarito. Entonces tomemos nuestras precauciones para poder asistir a nuestro centro de trabajo. Por favor, Eric, ¿no vas a decir que vas a faltar? Y también a nuestro centro de estudios y a cumplir pues nuestras labores diarias. Bueno, amigos, nosotros tenemos que retirar. No se olviden de que el día de mañana Prensa Chalaca, con toda la información calientita de los últimos acontecimientos y sobre todo bastante información acerca de este paro de 24 horas que han anunciado pues los amigos transportistas, porque toda vez que indican que se les está negando la circulación en la capital, en Lima. Conmigo será hasta el día de mañana, Dios mediante.